Querido oyente, antes de empezar este capítulo, antes de darte la bienvenida a Ensuizados y antes de agradecerte la escucha, déjame que te dé un poco de contexto con respecto a este capítulo bonus. El capítulo que vas a escuchar a continuación, si te apetece, por supuesto, nadie te obliga, se grabó en directo en el marco del evento Marathon Pod que tuvo lugar los días 4 y 5 de abril de 2020, apoyando a la iniciativa Cruz Roja Responde. Si vienes del futuro, esos días de abril, gran parte del mundo estaba quedándose en casa por aquel virus maligno de principios del 2020 que provocó una pandemia mundial. Qué bien hablar de ello en pasado, ¿verdad? No se trata de un episodio donde desarrollamos ningún tema en profundidad, como es habitual en este podcast, sino que durante 50 minutos tenemos una charla tranquila y amena con nuestro oyente Chris, que además no dejo de llamar Cristina, aunque prefiera que la llamen Chris pobre, así como con la audiencia que participó en directo durante el evento. En estos tiempos en los que se pasa más tiempo en casa, he querido compartir contigo estos minutos de entretenimiento para hacerte compañía. Al ser una emisión en directo, la calidad del sonido no es a la que estáis acostumbrados, pero es que el contenido tampoco lo es. Estamos ya trabajando en el nuevo episodio del podcast con su formato habitual, así que si te quedas a escuchar, muchas gracias. Y si esto no te interesa, no te vayas, que en los próximos capítulos habrá lo de siempre. Y si no solo te interesa, sino que además eres ultra fan, mira en las notas del programa, porque he dejado el enlace a la emisión en directo que se hizo en YouTube, en la que podrás ver nuestras caras, la mía y la de la invitada, y la bandera de Suiza de fondo. Un abrazo, mucho ánimo y quédate en casa. En breve nos pasearemos por Suiza. Esto es Ensuizados en directo. Hola y buenas tardes en este día 5 de abril de 2020, cuando son las 2 de la tarde en horario de verano en la Europa Central. Vamos, la misma hora en Suiza que en España, salvo por las Canarias. Hola a todo el mundo. Bienvenidos a Ensuizados, el podcast que se graba y hoy además se emite en directo desde Lausana, capital olímpica internacional y capital del cantón de Vaud, el podcast que se graba desde la Suiza francófona. En esta ocasión me salgo completamente de mi zona de confort. Este es un podcast que en general tiene mucha preparación, mucha edición, en el que no tengo absolutamente ningún miedo a equivocarme porque todo es editable. Pero aquí estoy, enfrentado al directo, no solo, ahora lo veremos. Así que desde ya me gustaría agradecerte tu interés y tu atención. 50 minutazos, a ver cómo se da. No voy a pasar tiempo explicándote cómo escuchar el directo, porque si ya lo estás haciendo, pues ya has encontrado el método, y si todavía no lo has hecho, pues ya llegas tarde y lo estás escuchando una grabación, así que ningún sentido. Lo que sí que me gustaría pedirte es tu participación, comentarios, preguntas, incluso feedback negativo, aunque no insultos, son bienvenidos. Se pueden comentar en los comentarios del YouTube, en el grupo de Telegram de MarathonPod, @MarathonPodChat, y por si alguien le da por ahí, pues también estaré atento a las menciones en Twitter, en @ensuizados. Así que superando todo esto que me está temblando porque el directo no es lo mío, os propongo que vayamos allá. Lo primero de todo quizás sea comentar que en este formato pues estoy mucho menos cómodo, así que disculpas por todas las muletillas, todas estas cosas que se puedan producir. Además, en mi vida diaria no tengo para nada la costumbre de hablar en español, por eso he escrito esta primera parte para arrancarme. Y también puede suceder que me trabe, que me cueste encontrar alguna palabra, así que bueno, me ayudarán porque no estoy solo. Ahora mismo presentamos a la invitada que nos va a acompañar durante todo este tiempo. Por otro lado, y aunque es evidente para todos, estamos ahora mismo viviendo una época difícil, así que bueno, pues me gustaría recordar que este evento apoya el proyecto de Cruz Roja Responde, que contribuye a la lucha contra esta COVID-19, organizado, como digo, por la Cruz Roja Española. Así que echa un vistazo a la página web de cruzroja.es, donde se puede encontrar más información. Yo ya he hecho mi donación a la Cruz Roja Suiza, que es la que me corresponde, pero por supuesto que todo con el mismo espíritu. Y en los agradecimientos, agradecer también a Mazinger Astur, a la organización del evento, a Mayong o Tejedor, que nunca sé cómo te gusta que te llamen, la verdad, y a Samuel también por el tema técnico, sobre todo con la web, y a Sandra por mover las redes sociales. A ver si conseguimos mantener el listón tan alto que nos han dejado los chicos del batido Tiburri y yo justo ahora antes, aunque no han pronunciado muy bien el nombre de este podcast, pero no pasa nada, no los vamos a odiar por ello. Imagino que muchos de los que nos estáis escuchando en directo todavía no habéis oído hablar de este podcast, no habéis tenido la ocasión de conocer Ensuizados, así que hola, bienvenidos. Espero que os quedéis y que si os gusta lo que oís, pues os suscribáis incluso al podcast. Luego haremos autobombo al final, que total, tenemos 50 minutazos y de alguna forma vamos a intentar rellenarlos entreteniéndoos también. Además de ser en directo hoy, este podcast tiene otras diferencias con respecto a su formato habitual. La primera es que tenemos, como digo, estos 50 minutazos por delante en lugar de los 20 o los 30 que son habituales. La segunda es que vamos a poder tener participación en directo, la vuestra. Así que, por favor, repito, se puede comentar en los comentarios del YouTube, en el grupo de Telegram, @maratonpodchat, también mencionando en Twitter la cuenta de este podcast en Suiza, ¿vale? Y la tercera, y ahora ya sí que vamos, ya me hundo en honores, es la tercera, es que tenemos invitada de lujo. Ya tuvimos un episodio de entrevista al oyente hace algún tiempo, en el episodio 10, pero hoy toca tenerla aquí en directo. La verdad es que no sé cómo se ha dejado embaucar en este proyecto y también, pues, por supuesto, a vuestras preguntas, comentarios, críticas, siempre sin insulto, por favor. Así que, bueno, pues no voy a presentarla más que de su nombre, así la dejamos también que se presente ella y que nos cuente, pues, que está aquí al final, ¿no? Hola, Cristina. Hola, Cristina. Ay. Hola. Me llamo Cristina. ¿Qué dices? Soy Cris y te sigo en el podcast desde el principio. Me encanta tu podcast. Cada vez que vivo en Zúrich, en la parte alemana, me he complicado la existencia. Sí, ¿sabes? Podría haber ido a la parte francesa, mucho más fácil. Sí. Pero aquí estamos. Y tu podcast lo escucho muchísimo, sobre todo cuando vienen visitas por aquí. Es decir, ¿cómo? Cuando vienen visitas. Sí, cuando vienen visitas a visitarme les pongo el podcast de toda la información que necesitáis. Edu ya la ha preparado, se lo ha estudiado y es muy, muy divertido de compartir con la familia y los amigos. Hay un señor que se llama Evernox, no sé si sabes quién es, que dice, hola Super Chris, hola chicos. Hola. Es amigo tuyo, supongo. Sí, supongo. ¿Quién eres? Sí, bueno. No lo sé. Sí, no sabes quién es Evernox. Bueno, pues Evernox, lo siento mucho. Yo sí sé quién eres, pero si ella no sabe quién eres, pues nada. Bien, ¿qué vamos a hacer en este podcast? 20 minutazos que tenemos por delante. Bueno, pues para intentar, a ver, claramente estamos en periodo de confinamiento, de enfermedad y de martillazos por parte de la prensa de este tema. Nosotros dos estamos en Suiza, así que me parece que aunque el espíritu de esta maratón no sea necesariamente hablar del tema, sí que podremos en solamente unos minutos comentar cómo se está viviendo la cosa por aquí, sobre todo para que todos los que nos están escuchando desde el Reino de España, con su rey y sus cuentas en Suiza, también podremos hablar de eso si te presta, no os preocupéis. Bueno, ya es rey emérito, pero da igual. Vamos a hablar un poquito también de cómo nos está afectando esto aquí, porque me parece que es de interés general, sin meter el dedo en la llaga, ¿vale? Que ya sabemos que es una situación que cada vez está siendo más complicada y que cada vez, por pura estadística, está haciendo más daño personal a los allegados de probablemente muchos de los que nos están escuchando, solo por interés general. Y luego, pues, una vez hayamos cubierto esto, os propongo que hablemos un poco de curiosidades por aquí, todo muy ligero, no, esto no va a ser un podcast preparadísimo con tareas de investigación detrás, porque me parece que, en fin, tampoco es el espíritu de la jornada. Y al final, pero también a lo largo del programa, si queréis, tenemos algunos oyentes que se han dignado a enviarnos algunos audios con preguntas a las que podremos intentar responder, pero por supuesto estamos abiertos a todas las preguntas que se puedan dar durante esta emisión. ¿Por qué es más complicada la parte alemana? Nos preguntan ya. Bueno, luego hablamos del COVID. Vale, ya empiezan las preguntas. Mazinger Astur nos pregunta, ¿por qué es más complicada la parte alemana? Por el idioma. Por el idioma. No sé, quizá tú que estás allí, porque yo allí no voy. Bueno, serías muy bienvenido, ya sabes, si cualquier día te apetece. Aquí tienes tu casa también, como yo he visitado la tuya. Para comprar el pan no sabría por dónde empezar. No, es más complicada por el idioma, claramente. Aquí hablan alemán, pero no hablan el alemán de Alemania o de Austria, hablan un dialecto muy suyo, que es otro idioma completamente distinto, que es el Swissdeutsch. Y bueno, tú puedes ir a clase, puedes dedicarle 1000 horas a estudiar alemán. Yo llevo años la verdad que tampoco me dedico muchísimo, no hago mucho los deberes, tengo que decir, pero aunque aprendas el Hawk Dodge, el idioma que tú oyes en la calle es otro, completamente distinto, con su vocabulario, su gramática, que es simplificada, pero sigue siendo diferente. Entonces, el idioma que tú aprendes en la escuela de idiomas es el idioma que te habla el tren, en el aeropuerto, el que lees oficialmente, pero no el que oyes. Entonces, por eso es un poco más complicado integrarse. Yo he tenido alguna reunión. Yo, bueno, pues vivo obviamente en la parte francófona, en la ciudad de Lausana, capital olímpica internacional, ya lo hemos dicho al principio. Se habla francés y la diferencia con respecto al francés de Francia que se puede aprender en la escuela oficial de idiomas o cualquier institución de renombre que lo permita, o incluso Duolingo, supongo, no sé lo que opinas de Duolingo, ahora podemos ir a eso. Pero en fin, más o menos es el mismo idioma, ¿no? Algunas palabritas cambian, sobre todo, bueno, pues los números, alguna palabra así más que tiene toque más. La pronuncia, ¿no? Pronunciación, un poquito también, algunas preguntas, pero vamos, además aquí se tiene muy, muy presente la cultura francesa, con lo cual, aunque vengas con tu gran acento de París, cosa que yo tengo mi gran acento español, pero en fin, no hay ningún problema, la gente te entiende y no te mira raro. Lo que sí que me ha pasado es, bueno, pues por trabajo me ha tocado ir a alguna reunión en Zurich o en Berna, que son sitios donde se habla alemán. Entonces, pasan dos cositas. O bien la gente directamente te habla en inglés, o sea, lo que es hablar en inglés, porque ni tú hablas alemán ni el otro habla francés, con lo cual acabas hablando en inglés. Qué triste, ¿verdad? El inglés no es lengua oficial de Suiza. Y otra cosa que sí que me ha pasado es que, sacando los remos, digo, bueno, pues vamos a darle al alemán un poco. Y claro, llegas y es lo que tú dices. Hablan todos este aborto de... Lo siento, si es vuestra lengua materna. Me consta que hay algún oyente que lo mismo es de lengua materna suizo-alemán, disculpad. Pero para todos los demás, tú te tapas los oídos y todos los demás, pues este aborto de alemán pues es muy complicado. Entonces, bueno, pasa un poco, vas a la reunión y dices, ¿os importa hablar en alemán normal? Bueno, no, lo llaman Hochdeutsch, ¿no? Alto alemán, pero vamos, es alemán normal. Y lo hacen, pero se va degradando, ¿no? Sí. Lo hacen al principio y luego como que van cambiando y tú dices, uy, cada vez lo entiendo menos, y llegas al final y no pasa nada. Y eso sí, las pausas de café, o sea, ¿no? En una reunión te paras, yo en una esquina mirando la esquina así. No entiendo nada. Nada, nada. Pero bueno, por suerte los que vienen de Alemania tampoco lo entienden. Entonces, bueno, mira, estamos todos sufriéndolo. Bueno, pero ¿cómo lo llevas? Dices que no has hecho tus deberes, pero vas ahí poquito sí, a poco. Sí, sí, sí. Ya empiezo el B2, pero no me esfuerzo mucho. Es decir, ya trabajamos mucho. Mi vida la hago básicamente en inglés. Y la gente habla inglés por allí. Sí, sí, sí. Sobre todo en el trabajo, donde trabajo yo, son todos extranjeros, la mayoría. Vale. Y hay un alemán y un austriaco y un suizo. Es mi suizo de referencia. Ya, él está fuera de su país cuando está en el trabajo. Yo, mi situación es exactamente la contraria. Yo soy el extranjero y, por supuesto, se trabaja todo en inglés. Y para decirte hasta qué punto es todo muy local donde yo estoy, cuando toca hablar lengua extranjera no es inglés sino alemán, ¿vale? O sea, totalmente entornos totalmente distintos. De hecho, a mí, en fin, me dicen a veces que estoy tan integrado en la cultura suiza, ahora hablaremos de ello, a veces por insultarme o por meterse conmigo me dicen, tú eres suizo-alemán. O sea, puede ser incluso un insulto, ¿vale? Estás tan metido que eres hasta suizo-alemán, qué asco, ¿no? Sí. Bueno, no, mira, yo aquí la verdad que trato con pocos. Mal. a ver, que tenemos muchos comentarios. Por un lado, ¿cómo está el tema del coronavirus? Nos pregunta Agrespress. Luego vamos a ello, que hemos previsto hablar del tema un poco durante unos cuantos minutos. Nos preguntan también Evernox, que todavía no sabes quién es. Creo que se apellida Pérez. A lo mejor. Vale. Evernox dice, ¿dónde está Anne-Marie? Para el que llega a este podcast por primera vez, Anne-Marie suele tener una sección al final, no siempre, donde nos enseña a hablar francés. Conmigo, ¿no? Entonces está comentando, dice, estoy aquí, está en los comentarios, pero no ha querido venir al podcast porque hola, Mari. Hola. Esto de hablar en español, pues le cuesta. A mí también me cuesta, pero entiendo que a ella le cuesta más. Tenemos otra pregunta. Mazinger Astur pregunta, Edu, ¿de qué zona? Muy bien, a ver si pronuncio. ¿De qué zona de España procedes? Yo soy de Madrid, ya está. de la capital. ¿Tú de dónde vienes, Chris? A mí ya me han calado. Si no preguntan, es que ya saben, ¿no? De Barcelona. De Barcelona. Ah, pues no se te nota nada el rechazo en la conexión. Estoy sacando la lengua, pero no se ve porque tengo esto delante, ¿sabes? Pero en fin. Okay. Bien, ¿qué más? Más preguntas. Hola Cris, hola chicos. AlexBG86, no sé quién es, pero dice también hola chicos. A lo mejor también es amigo tuyo, no lo sé. ¿Qué más? Y Vidas en Red nos hace un chiste. Vamos todos a reírnos. Qué pena que no tenga efecto de risa porque estaría estupendo. Pero tengo un señor que del Tirol, así que lo mismo nos vale como risa. Dice, una pregunta, si matar a un hombre es un homicidio, ¿matar a un suizo es un suicidio? Pues nada, ahí, ya está. No tengo risa, pero tengo eso, así que ya está. Bien, pues bien, dicho esto, la gente se está saludando, de verdad, qué buen espíritu. A mí me ha gustado la broma, tengo que decirla, ¿eh? Sí, sí, yo también lo pensé. Ya la había buena leído, fuente. Entonces, claro, pero como yo ya la había leído y luego la estaba repitiendo, pues por eso me ha hecho mucha gracia, pero agradezco la participación y por supuesto no estamos insultando el humor de nadie porque vais a verlo durante, ya llevamos 14 minutos, qué estupendo, bueno, esto se nos va a ir de las manos, estupendo, muy bien. No, voy a mandar mensajes, que vengan todos nuestros amigos aquí. Por favor, que vengan a apoyarnos. Que estaba manteniendo esto muy en secreto de la vergüenza que me daba, pero mira, está muy divertido. Bueno, pues efectivamente, el señor de Vidas en Red chistoso, me está agradeciendo que agradezca su humor. Creo que no vamos a hablarnos nunca más y que me va a bloquear en toda red social. No pasa nada. Bueno, vale. No vamos a hablar mucho, pero un poquito. El virus este. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues lo primero es que aquí se prohibieron todos los eventos de 1,000 personas o más hace bastante. De hecho, se empezó a prohibir bastante antes que en España. Hay que tener en cuenta que en la parte italiana de Suiza, que se llama el Cantón del Tesino, que habla en italiano, si lo ves en un mapa es como un triángulo que está metido en Lombardía. Y como ya sabemos, pues en Lombardía se estaba la cosa muy malita y de hecho sigue muy malita. Fue el epicentro del coronavirus en Suiza. Y entonces, bueno, pues por ahí entró y la verdad es que durante mucho tiempo hemos sido de los primeros países en el mundo de casos por habitante. Lo que pasa es que como somos un país de 8,5 millones de habitantes nada más, pues somos muy pequeños y cuando las noticias en España o en otros países se habla de los países que están más afectados por el coronavirus, pues se tiende a pensar en, pues eso, uno va a mirar Francia, quizá, bueno, Portugal, incluso para esto Portugal, la verdad es que los españoles somos terribles porque incluso para esto el virus Portugal todavía no existe. Yo reivindico Portugal, por favor, dejamos de mirar al norte y mira al vecino de la izquierda. Bueno, en fin, cierro el paréntesis. No se habla mucho de Suiza, pero la verdad es que ha sido uno de los países y está siendo uno de los países más afectados. Lo están llevando bien, como digo, si los eventos de más de 1,000 personas se prohibieron antes que en España se tomara ningún tipo de medidas, pero luego las cosas han ido muy deprisa en España y aquí, tranquilamente, ¿no? Sí, pues como se ha pausado. Al principio había mucha gente que vivía en Ticino y que vivía en Italia y trabajaba en Ticino. Entonces sí que hubo un boom ahí, un foco. Pero hasta Zurica, y, por ejemplo, que es lo que me toca y lo que más leo, hay relativamente pocos casos. No sé cómo estáis por ahí. Tenéis un poco más, creo. Bueno, aquí hay muchos. Este es el cantón de Vaud, donde estoy yo. Es el cantón que más casos tiene en Suiza. Hay que tener en cuenta que al principio, sobre todo de todo este jaleo, había mucho problema porque el gobierno central no tenía los datos porque los datos se mandaban por fax. Ponía confidencial y se mandaba por fax. Bueno, pues yo creo que el cifrado del fax no... Vamos a dejarlo ahí. Se mandaba por fax, el fax luego a lo mejor se imprimía y nadie lo miraba y, en fin, al final había un caos terrible con los datos. Entonces han salido muchas iniciativas privadas de gente, sobre todo de informáticos, programadores que han cogido los datos, los han ido agregando de forma cantonal y haciendo visualizaciones muy chulas. Hay un sitio que está muy bien que se llama corona-data.ch donde se ven un montón de datos por cantón y ahí pues se puede ver, bueno, pues puedo ir ahora a ver, por ejemplo, cómo estamos. Ya digo, solo por hablar de cómo estamos y que veáis que no solamente en España están yendo las cosas muy mal. Mira, dice esta web, 20.650 casos ahora mismo en Suiza, sabiendo que aquí, bueno, pues se testa más, se hace más test, pero bueno, en fin, aún así no se hace test a todo el mundo y bueno, pues 680 personas contabilizadas que ya no están entre nosotros. Mm. Estoy viendo que en Zurich tenéis 2.500 casos y nosotros 4.000, ¿vale? O sea que sí, sí, sí. Hay... Y eso que somos más grandes. Mucha gente. Se te está subiendo la soberbia, la soberbia alemana, ¿eh? Yo pensaba que vivía en la ciudad más grande, que sigue siendo un pueblo. Bueno, pues eso. Y en cuanto a medidas, pues... nada prohibido, se puede seguir saliendo. Hoy hace un sol estupendo, no lo podéis ver, pero está, no sé por allí, pero aquí hay un sol estupendo y una temperatura perfecta para salir de paseo. Sí, y siguiendo con los eventos, creo que primero los limitaron a 1.000, pero enseguida a 100 y enseguida 50. Sí. Y fue muy rápido. En cuestión de 10 días ya no podías hacer nada, básicamente. Y ahora estamos a 5. Ahora estamos a 5. Más de 5 personas, sí, ya no se puede. Todavía puedes invitar amigos en casa, sí, a cenar, porque si mientras tengas pocos amigos, vale. Sí, y siempre los mismos, ¿no? Y porque si son 5 diferentes, ya deja de tener sentido la norma. Yo lo máximo que he hecho ha sido ir a ver a unos amigos que viven a 10 minutos andando al jardín a 3 metros de distancia. Hola, hola, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va el día? Sí. Pero ya está. Sí, no, la verdad que aquí... Tranquilas, ¿eh? Sí, como hay... Bueno, somos pocos, que digo yo. ¿Y lo del teletrabajo? ¿Cómo lo llevas? Bueno, no soy muy de teletrabajo. A mí me gusta la oficina, las relaciones. Yo reivindico la oficina. Jamás pensaría que diría. Me encanta. ¿Eh? No. La oficina. Sí, sí. A mí me gusta ir a la oficina. Y, de hecho, al principio, la medida que se tomó en mi trabajo, porque somos informáticos todos y yo en mi día a día trabajo con un equipo que está en Polonia directamente. Entonces, ya estamos muy habituados a tener reuniones por Skype y todo. Y la primera medida que fue partir el equipo en 2 mitades y una mitad iba una semana a un edificio de la empresa, el otro equipo se quedaba en casa. La siguiente semana el equipo iba a la otra oficina, con lo cual no compartían espacios, sí, y el otro se quedaba en casa por si la mitad del equipo caía enfermo, que el otro equipo pudiera aguantar el chiringuito. Pero ya. Al final enseguida todos trabajando desde casa. Sí. Ya entiendo. Bueno, pues yo puedo contar una historia de fracaso. En la cual se me vendió, pues tú ya te vas a casa a trabajar, así te evitas los desplazamientos. Aquí las consignas, ya digo, no hay nada prohibido, pero se desaconseja muchas cosas. Una de las cosas que se desaconseja fuertemente es el usar los transportes públicos, porque en Suiza se usa muchísimo el transporte público porque funciona y mueve mucha gente y de hecho, según qué trayecto, si ir en coche es peor, porque hay atascos y demás. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se aconsejan y a mí me dijeron, pues tú te vas a casa. Lo que pasa es que el acceso que me dieron desde casa era muy limitado y entonces me permitía responder a los mails y poco más. Entonces, pues me encontré teniendo que ir a la oficina físicamente mucho tiempo, donde vi que había mucha gente en mi misma situación y hasta esta semana, hasta el jueves, no se me permitió el volver a casa. Definitivamente. Ostras. Con cosas, o sea, que muy mal. Y gente tosiendo, en fin, unas cosas que claro. ¿Y había mucha gente en el transporte, sí, mucha público? Gente. Entonces, ¿sí? Se decía que había que respetar la distancia de 2 metros entre empleados en cada ocasión, pero la gente ni caso, ¿no? En fin, con lo cual, bueno, esto está sacando también lo peor de nosotros. Ya. Bueno, pero de momento todavía podemos salir, eso sí que hay que agradecerlo. Puedes salir a dar una vuelta. Y yo creo que esto tiene un lado muy positivo, ¿no? Y el lado muy positivo es que esto te permite tener la excusa para, bueno, explicar por qué no tienes amigos suizos. No, esto es por el virus. No es por el virus. Es que de verdad que me considero un poco sociable. Quiero decir, no soy antipática ni nada, pero cuesta... La audiencia lo decía. Exacto, quiero votaciones. Tan antipática soy. Llevo 2 años aquí y el único suizo que conozco es el de mi trabajo, que lo veo cada día, muy simpático. Su mujer es de República Dominicana y cada día a las 4 tienen la llamadita de Maribel, ya has hecho esto, no sé qué, y habla español de allí. Es gracioso. Y con este buen rollo, pero nunca se le va a ocurrir invitarme a su casa o algo así. O sea, no sé. O sea, hay buen rollo, hablamos todos los días, que se interesa si faltas, tal cual, pero no van más allá. Y bueno, fuera del trabajo, pues todos son españoles. Ajá. Que es donde, bueno, es donde estoy más cómoda, digamos. Es un relajo. Pero no lo sé por qué. Pero tengo una amiga que lleva aquí 10 años que ella sí que tiene amigos suizos, que le invitan a sus bodas y todo. Estás diciendo ahora 10 años. Yo llevo, 10 años. Llevo 6 aquí. Llevo 6. Y ahora estoy empezando a tener amigos suizos, ¿vale? Ahora, ya, 6 años. Ya. Yo no sé. Se comenta en las clases de alemán también, ¿no? ¿Qué hacéis para conocer a gente de aquí? Claro, es que al final te relacionas con inmigrantes. Al ser inmigrante, te haces el gueto y todos compartiendo mismos problemas e inquietudes un poco. Mm-hmm. Sí. Luego, por otro lado, si consigues hacerte amigo del suizo, sucede que una de las cosas más típicas que es el yo te invito a casa, tú te invitas a casa. Y al final, pues puede ser un poco ping-pong repetitivo también. O sea, que quizá tampoco te estás perdiendo. Entras en un bucle, ¿no? Ahora tú, como me ha invitado, tengo que invitarle. Ya. No, una vez sí que uno del trabajo que era alemán se fue y como vivo muy cerca, ofrecí mi casa para hacer, bueno, tengo un pequeño jardín, no está muy cuidado, pero bueno, es minúsculo, pero está aquí al lado. Y les dije, bueno, si queréis venir, lo hacemos aquí. Ya está. Y fueron, creo que duramos 3 horas. Bueno, muy bien. Y yo, bueno, mira, empezamos y tal. No, ahí se quedó. Se acabó. Y hace más de un año de eso. O sea que... Si quieres, volvemos a hablar dentro de 5 años y me cuentas qué tal. A ver cuántos llevo. Muy bien, pues nada, te emplazo para la maratón de dentro de 5 años. Estupendo. Okay. Tenemos algunas preguntas más por aquí. Bueno, hay todavía humor de Vidas en Red. Yo ya lo he leído, entonces ya me he reído interiormente, pero tú te puedes reír en directo. Una reunión de menos de 1,000 personas se denomina cantón. Patam, pues a mí me está haciendo gracia. A mí también, es solo interior, ¿vale? Interior. Luego nos comenta también que tuvieron que suspender la feria de mayo en Zurich, una pérdida. ¿Qué feria? Feria de mayo, es humor, feria de mayo. Ah, vale. En Zurich. Pero sí que es verdad que se han suspendido muchas cosas, ¿vale? Sobre todo el salón del automóvil de Ginebra, quizás sea lo más conocido fuera, que se ha tenido que suspender. Por suerte, sí. Por suerte no había Zurifest este año, que es la fiesta que hacen cada 3 años, que ya hubiera... Y no tocaba. No tocaba, menos mal. Muy bien. Y las fondue siguen abiertas en Suiza. No, es verdad, no lo hemos dicho, ¿vale? Se han cerrado los colegios, se han cerrado las tiendas. Sí. Las tiendas, salvo todo, de hecho, se ha cerrado. Restaurantes, salvo, todo cerrado. Aunque sí que siguen pudiéndose pedir para llevar o envío a domicilio. Algunos, otros han cerrado definitivamente porque no les da. Y otra de las cosas que está sucediendo, o sea, todo esto hace que hay mucha menos actividad comercial y mucha gente pues no está trabajando, con lo cual, bueno, pues como en casi todos los países se han puesto manos a la obra y han implementado muchas medidas para aliviar a esa gente, paros parciales, en fin, el mismo tipo de medidas que se pueden haber visto en otros países, pero muchísima otra gente, por ejemplo, nosotros estamos en funciones que no son, a ver, que no es por darnos importancia, pero no son funciones esenciales al buen funcionamiento del mundo ni de la sociedad. Está bien, en tiempos normales, en fin, tampoco es tan esencial. Y aún así, pues la mayor parte de la gente se está intentando que siga trabajando de momento. Eso es verdad también. Y sí que está habiendo problemas en los supermercados. No sé, el papel higiénico, ¿cómo lo llevas? Bien. Aquí solo hemos notado que faltaban harinas y la levadura. Cosas así sí que faltan. Sí. Pero poca cosa. El papel higiénico ha sido un problema. Sí. Y yo los primeros días. Pero... Tenía que ir a comprar, pero no por hacer acopio, sino porque cuando se te acaba, ¿sabes? Pues hay que comprar. Necesitas, claro. Y, nada, aquí los primeros días, pero yo creo que era humor suizo, ¿sabes? La gente. En plan, bueno, mira, vamos a comprar papel higiénico, pero. Duró poco. La Feria de Mayo, que claramente es Feria de Mayo en Sevilla, pero hablan de Zurich y entonces, bueno, pues tenemos este oyente fiel que ya claramente se va a desuscribir. Ya antes no estaba suscrito, pero ahora se va a desuscribir. O sea, tendremos un nombre de suscriptores negativos gracias a él. Dice, es humor andaluz, Feria de Mayo de Sevilla, Feria de Mayo en Zurich, con sus trajes de cordobeses y coches de caballo. Dejadlo, porque no lo entendéis. Lo de porque no lo entendéis lo estoy añadiendo yo, pero... Sí. Intención. Nos preguntan si tenemos búnker en casa todos aquí y si un hórreo vale como búnker y tal. Bueno, no tenemos todos un búnker en casa. Yo no, al menos tú quizás sí que eres más pudiente. No, quizá, o soy, no, no. Luego nos teníamos las cuentas suizas. Pero la cuestión es que sí que hay búnkeres aquí, ¿vale? Donde se guardan muchas cosas. Y de hecho Suiza tiene una política de hacer stock de una serie de cosas esenciales para casos de crisis. No es para casos de coronavirus necesariamente, pero sí que es para casos de crisis. Entonces me he dedicado a mirar qué es lo que guardan, ¿vale? Y es muy gracioso lo que consideran esencial. Tengo la lista, me parece absurdo. Azúcar, ¿dónde está la lista? La he encontrado. ¿Es pública? Y a ver si puedo compartir, no sé si se va a ver o no. Comparto, ahí está. Se ve. Bueno, se ve pequeñito y además está en francés, pero da igual. No veo. Azúcar para 3 meses. Arroz para 4 meses. Bueno, vale, ¿no? Pero luego empiezan ya cosas bizarras. Café para 3 meses. Sabemos bueno, que los son cafeteros. Es uno de los países que más tazas sí. de café vive en el mundo por habitante, ¿vale? Bebe por habitante. O sea, café, esto se considera esencial. Trigo, gasolina, antibióticos para 5 o 6 meses, vacunas para 4 meses, insulina para 2 meses, ¿vale? Justito lo veo, ¿eh? Sí, justito. ¿En su lista? Bueno, lo que me interesa mucho es que pongan el café en esta lista de cosas esenciales. Yo, sinceramente, bueno, por suizo. Aquí, ¿no? Estoy en ello, ya por la integración, ya digo, pero en fin, curioso. Así que, y estas cosas sí que se guardan en búnkeres, de hecho, y bueno, pues hay una serie de empresas que tienen la obligación de guardar estas cositas. Sí, sí. Interesante, no sabía. Sí. Luego también se usan los búnkeres como centros de datos a veces, ¿vale? Por aquello de la seguridad. Para el que le guste alojar sus datos en Suiza porque las leyes de protección de datos son muy guays y muy garantistas, además puede ir al paso más adelante y además alojar físicamente sus servidores en un centro de datos, en un búnker, ¿vale? Entonces, bueno, pues no sé, yo creo que es más marketing que otra cosa, pero existe y ahí está. Nos comenta Mario que se quedó a dormir una semana en un búnker en Suiza. No nos cuenta dónde, cuéntanos dónde, y que fue una experiencia muy, muy interesante. ¿Qué más tenemos por aquí? Comentarios. Si el hórreo vale como búnker. Bueno, el hórreo vale para todo lo que queramos. Pero es verdad que tiene agujeros, como el queso de Gruyère que no tiene agujeros. Badam, pss, también era humor, ¿ves? ¿Ves? Yo como vidas en red, así al mismo nivel. Y Samuel Blázquez se sorprende de que tengamos antibióticos guardados en stock. De verdad, si aquí no se consiguen ni sobornando al médico. Y también nos dice que un centro de procesado de datos, un data center, yo lo llamo data center porque ya no hablo español, en un búnker es su sitio natural. Así que, bueno, pues muy bien. Me alegro de que la gente esté feliz de lo que estamos contando. No sé cómo ves tú que nos va. Yo pensaba que no nos iba a dar para hablar. Llevamos ya media hora y ya casi nos van muy a ir. Bien. En mi podcast me gusta contar detalles absurdos de cultura general, cositas que se sepan. Por eso he puesto la bandera detrás. Se ve, sí, bandera suiza detrás. La bandera es cuadrada, ¿vale? Así que todos aquellos que cuando dibujáis o usáis un emoticono de la bandera de Suiza, no es cuadrada, ¿vale? Cuadrada, porque veis que la he puesto así, pero si la giro, pues es la misma. Si no es cuadrada, está mal. ¿Vale? Muy importante, está mal. Pero, si se usa en un barco, entonces tiene que ser rectangular. Ahí está. Esto le interesaba a todo el mundo. Es lo que estabais esperando hoy. Ahí está el dato. No, ya está. No vamos a dejar de hablar de ello durante una semana. Sí, durante bueno, por lo menos los próximos 20 minutos. Muy bien. ¿Qué más? Ya por terminar con lo del virus, los búnkeres, los stocks y todas estas cosas para pasar a otra cosa. Otra cosa que falta aquí son huevos y mantequilla. Tú comentabas la harina, también huevos y mantequilla. Sí. ¿Por qué? Porque la gente se aburre en casa y hace muchos pasteles. Pastel. Y pan. Y pan. Sí. Solo, bueno, tengo como curiosidad también, para poder entrar en Suiza ahora, por ejemplo, con todas las restricciones que hay de movimiento, sí, como no es espacio Schengen ni nada, pues tienes que tener o permiso de residencia o permiso o un contrato de trabajo. Si no, no puedes entrar. Ah, pero puedes entrar con contrato de trabajo aunque todavía no tengas permiso. O sea, sí, puedes todavía intentar encontrar trabajo en Suiza, sí, y venirte con el contrato. Sí. Sí, okay, porque justo le ha pasado al que me tiene que sustituir de aquí a poco y se quedó en Inglaterra una semana, pero ha podido entrar. Su familia no, se ha tenido que quedar en Inglaterra, claro, porque claro, hay estas restricciones ahora. Bueno, bueno, en muchos países, de hecho... Muchos, sí, muchos. Bueno, sí, pero en España yo creo que puedes seguir entrando, ¿no? En España puedes ir entrando porque tienes nacionalidad. No, no, pero que no sé cómo no está... Si no, no, ¿no? En España, si no tienes permiso de residencia o nacionalidad, no puedes. En Francia es igual. Pero aquí igual, pues lo mismo. Pero lo que no sabía es que todavía puedes no tener el permiso y venir con un contrato, sí, y te dejan pasar. Ya, muy sí bien. Menos pues mal. Nada, chicos, es el momento de echar currículum. Nos comenta Mario lo del búnker, que era cerca de Lugano, en el cantón italiano, en Bellinzona. O sea, que muy chulo. Qué guay. Y que no debe faltar una caja fuerte en el búnker, nos dice AgriExpress. ¿Vale? Bueno, pues en fin, son muy bonitos los billetes de francos ahora que los han cambiado. Muy bonitos. Y además van en mucho y cada vez van en más. Mm, y además tienen un olorcito así a riqueza. Sí, sí. Yo voy con el móvil, ya. Sí. No los espero. Twint. Hablemos de Twint, por favor. ¿Qué es Twint? Twint es el intento de los bancos suizos de hacerle la competencia a todos los Algo Pay, al Fitbit Pay, Apple Pay, todo Pay. Es un sistema de pagos como el Bizum en España, que nunca lo he conseguido usar porque no me deja registrarme, porque cuando pongo mi móvil extranjero me dicen no. Yeah. Pero sí, es un sistema de pagos que para pagar de peer-to-peer, o sea, de tú a... Ahora tengo que pasar, de hecho, por Twint todo lo que te voy a dar por esta participación, porque era la única forma que he tenido de convencerte para venir. Pero también se usa para pagar en los comercios. Y no sé si has intentado tú pagar por Twint en algún comercio, sí, pero yo lo he intentado una vez y jamás, nunca más, porque es... Ay, es sí, lento. A mí me va muy bien. Ok, vale, pues cada uno. A mí me mata la experiencia, porque tienes que abrir la aplicación de Twint, poner el dedito para desbloquearla. Yo pongo un password y ya está. Bueno, pues o poner tu password. Luego tienes que apuntar al código QR que se está, con lo cual tienes que alinear el teléfono, ¿vale? O sea, yo esto ya con la tarjeta sin contacto. Creo que es tu teléfono, pagado, mucho, ¿eh? Es tu teléfono. Debe ser mi teléfono, entonces. Cambia el teléfono. Hay gente con iPhone que me ha dicho lo mismo, ¿vale? No sé. Pero aquí funciona. Y bueno, pues eso, tienes que escanear el código y luego pues sí, da vueltas y ya te dice, ya se ha pagado. Con lo cual es un proceso que a lo mejor lleva 20, 25 segundos. Para mí, que soy muy lento, tú que eres muy rápida, pues muchísimo. Exacto, es muy rápido, de verdad. Va muy bien. ¿Qué más? Sí, y con una tarjeta sin contacto de Split y ya está. Además, aquí el límite, ahora lo han subido en España, pero aquí el límite siempre ha estado a 40 francos, con lo cual, salvo que hagas unas compras enormes, enseguida le pones la tarjetita y ya está. Y pasa. Si se acepta papel de triple capa como forma de pago, nos preguntan. Bueno, pues no, pero sería una idea estupenda, ¿vale? Luego, otra ventaja que tiene el poder ir todavía a la oficina es quizás robarlo de la oficina y luego pues mercadear con él. No estoy de para nada. ¿Qué más? Uso Twip. Aquí funciona muy bien. Samuel nos lo comenta. Pues genial. Muy bien, Samuel. Yo no conozco Twip. Escrito TWYP. ¿Tú sabes lo que es? No. No, Twip. Yo tampoco. Mucho tiempo fuera ya, ¿verdad? Sí. Bueno, pero pues. Mucho igual, ¿eh? Se nos está echando el tiempo encima. Yo pensaba que esto no iba a dar de sí. Muchas gracias. Luego te mando el Twitch. Ya te digo que eran mil francos el minuto. ¿No? Lo que consideres. aunque con esto de no salir de casa se ahorra un montón. Nos hacen una pregunta, además, que nos han grabado por mensaje de voz. Así que vamos a ponerla. A ver quién es y qué nos cuentan. Vamos allá. A ver si encuentro el botón. Aquí está el botón. Hola, Eduardo. ¿Qué tal estás? Soy Alejandro. Soy oyente de Ensuizados, en mi caso desde Francia. Antes de nada, quería felicitarte por la calidad de tu podcast y decirte que los temas que abordas me parecen muy interesantes y muy bien seleccionados para conocer Suiza de otra manera. Muy Aprovechando bien el maratón de podcast de los días 4 y 5 de abril, quería hacerte dos preguntas a ver si puedes aportarnos algo de información. La primera era a ver si podrías hablarnos un poco del logotipo de las chocolatinas Toblerone. Y la segunda pregunta que quería hacerte es que he leído que Suiza cuenta con el lago subterráneo más grande de Europa, el lago San Leonardo, que está en el cantón de Valais, creo. Entonces, ¿podrías darnos alguna información sobre este lago? Muchas gracias, un abrazo. Bueno, pues debe ser amigo tuyo, no sé si... lo mismo es común. No sé. Bueno, pues gracias, oyente anónimo, que se llama Alejandro. Nos hace dos preguntas. Vamos a empezar por la segunda, a ver si me da la técnica. Espero que lo hayas buscado, ¿eh? Sí, sí, a ver si me da la técnica. Aquí. Bueno, las dos no las sabía ya, porque son preguntas muy básicas para alguien como yo. A ver, bueno, os podéis hacerte las preguntas que queráis, pero esto es como si por ser español me hacéis una pregunta sobre la primera corrida de toros de, no sé, del torero más famoso. Bueno, no tengo ni idea, ¿vale? No por llevar mucho tiempo en un sitio, se conoce todo. Pero, a ver, aquí estoy poniendo, si se ve, el logo del Toblerone. Y es verdad, a lo mejor ya lo sabéis, pero si no lo sabéis es muy interesante. Esta montaña que se ve es el Cervino, que es la montaña más famosa de Suiza, que está en el cantón del Valais, al sur, con frontera con Italia, y es básicamente el símbolo de Suiza en cuanto a montaña se refiere. Está en el límite con la frontera italiana y hay hordas de turistas que van cada año. Bueno, pues por allí también hay un sitio de esquí que también está cerrado ahora por lo del virus, y esta es la montaña icónica, que se está de hecho iluminando ahora cada noche con unas proyecciones que dice Stay Home. Cosas muy chulas, ¿vale? Pero es verdad que ¿ves? Por eso dice sí de ver, si se ve el oso. Es verdad que también aquí se lo han currado y se ve el contorno. Se ve que hay un oso también en el logo del Toblerone. Y este es el oso de Berna, que es la capital de Suiza y que también es uno de los símbolos del país. Así que esa es la curiosidad a la que se estaba refiriendo, supongo, nuestro querido oyente anónimo Alejandro. Desconocido. Totalmente desconocido. Y luego la otra pregunta es sobre ¿eso es verdad? Pues sí, Suiza tiene muchas cosas en las cuales, pues necesariamente, de hecho, cuanto más específico seas, más cosas te hacen único, ¿no? Y una de las cosas que hacen único a este sitio es, efectivamente, el lago el subterráneo más grande de Europa. Que está aquí, que se llama, está de hecho aquí a un ratito de coche desde Lausana, es el lago San Bernardo, que tiene 300 metros de largo, 20 de ancho, y está abierto desde hace ya bastantes años para ir a visitar, y es una visita así muy familiar y muy divertida, y hay un señor que te cuenta unas cosas muy interesantes, tan interesantes que a mí, por desgracia, pues ya se me han olvidado, pero puedo volver a ir y ya os las cuento en otra ocasión, no hay ningún problema. Muchas gracias, Alejandro, por la pregunta. Espero haber respondido con satisfacción y solamente una puntita de cinismo, pero no mucha, ¿vale? Solo un poquito. Vicente Sansalone dice, hola, buenas. Muy bien, hola, Vicente. Luego Samuel nos dice, lo de TWINT, ¿no es de lo que estáis hablando? No, nosotros estamos hablando de TWINT, escrito TWINT, TWINT. Y TWIP, pues debe ser otra cosa que se usa en otros países, no tengo ni idea. Luego nos preguntan qué es toca en selectividad, lo del lago, muy bien. Mató a Manolete Islero, datos innecesarios para todo español que se precie. Gracias, menos mal, esta audiencia lo está dando todo. ¿Qué más? Tenemos otra pregunta de otro oyente anónimo, pero que aprovecha para hacer spam de su propio podcast, así que pues vamos a editar toda la parte en la que hace spam. No, hombre, es broma. Vamos a poner la pregunta tal como nos la han mandado. Y quizá en esta ocasión te dejo responder a ti porque he hecho un monólogo completo y cuando se te han invitado al podcast es para que hablen ellas también, ¿no? Sí. No habla. Bueno, venga, vamos a escuchar la pregunta y ya la vamos. Habla. Hola, Edu, ¿qué tal? Soy Sansa de Podcastinando, del grupo de podcast de Sospechosos Habituales, también de wintablet.info. Oye, tengo una pregunta. No sé si la habrás contado alguna vez, pero bueno, si la has contado, yo no lo recuerdo. Y de todas maneras, como creo que este es una ocasión especial y habrá gente que te escuche que normalmente no te escucha, pues es una curiosidad. Suiza es un país con tres lenguas oficiales. El italiano, corrígeme si me equivoco, el italiano, el francés y el alemán. Y ya has comentado alguna vez cosas del tema de lo de las lenguas, de que los alemanes son un poco soberbios y tal. Bueno, eso no es raro. Lo que tengo yo curiosidad es que, por ejemplo, España también es un país con distintas lenguas oficiales y Bélgica también. Entonces, por ejemplo, en el modelo belga que está el francés, la zona valona que habla francés y la zona flamenca que habla lo que llaman ellos, bueno, que es una especie de holandés, el Dutch. Aquí lo que es el sistema educativo es diferente en la zona valona de la zona flamenca. Entonces, en la zona valona estudian, aparte del flamenco, vamos, del Dutch, estudian también otros idiomas y entre ellos obligatoriamente el francés. En cambio, en la zona flamenca, perdón, en la zona valona, que es la zona donde hablan francés, no estudian necesariamente el Dutch. Entonces, te encuentras con que es un país donde la gente valona, los valones, hablan francés, pero a veces no hablan Dutch. Y entonces, y en cambio, los otros sí que hablan los dos idiomas. Es un poco absurdo. De hecho, yo viví situaciones cuando yo he estado mucho por allí que hay gente flamenca que, pudiendo hablar francés, no les da la gana hablar en francés con uno de los francófonos porque aquellos no saben hablar su idioma y entonces acaban hablando en inglés. Entonces, tengo curiosidad de saber si esto pasa en Suiza, porque en España es también diferente. En España no tenemos ese problema, a pesar de que hay muchos problemas por el tema lingüístico y otros temas, las nacionalidades y demás. Pero a nivel lingüístico, tanto los idiomas locales como el español son idiomas cooficiales en cada una de las comunidades autónomas donde hay más de un idioma. Entonces, esto no es problema porque se hablan los dos siempre. Entonces, en España siempre tienes el español para poder hablar en cualquier sitio. No te pasa como en Bélgica, que un francófono en Bélgica puede ir a la zona flamenca y es como si fuera un país distinto, porque hablan un país distinto. Cuéntanos un poco cómo funciona esto en Suiza. Eso es una pregunta que tengo yo. Bueno, lo hemos dicho un poco al principio, quizá, ¿no? Bueno, pero creo que se refiere más a la educación, ¿no? Sí. En las escuelas. Sí. En las escuelas aquí tampoco sé mucho, que no tengo niños y ni gente con niños así mayores ya. Solo sé que en las guarderías se habla el suizo, el dialecto. Como no escriben ni leen ni nada, los niños hablan el dialecto suizo, no hablan alemán, el Hochdeutsch, hablan el suizo. Entonces, cuando empiezan la escuela sí que aprenden el Hochdeutsch y el inglés y otro idioma que pueden elegir. Y creo que tienen hasta cuatro opciones, porque hay algunos que saben también español, que lo aprenden en el colegio. Pero no sé si es obligatorio o opcional, la verdad. ¿Tú lo sabes? Yo sé que tienen la opción. Bueno, el sistema educativo funciona cantón por cantón, con lo cual no hay método suizo. Incluso los cantones que hablan los mismos idiomas, o sea, por ejemplo, aquí no es lo mismo en Ginebra que donde estoy, cambia el sistema. O sea, que es bastante complicado. Lo que sí que sé es que se puede elegir y en general se anima a que se estudie el otro idioma del país, el alemán o el italiano. Y aquí en general pasan dos cosas. Por un lado, la gente tiene tendencia a decir, yo no hablo alemán, y luego los oyes y dices, si eso no es hablar alemán, si yo hablas. Por un lado. Y por otro lado, es verdad también que tengo la impresión, quizá es solo impresión mía, de que la gente que aquí aprende alemán lo habla menos bien, o sea, peor, que la gente que está donde estás tú, que aprende francés. Y tengo la impresión de que esa gente que aprende francés habla mejor el francés que la gente que está aquí, que aprende alemán, lo habla. Puede ser porque van a trabajar allí también y lo practican. Pero los que yo conozco aquí, que son alemanes, el francés lo tienen, o sea, igual que con la impresión que tienes tú con los alemanes, que dicen, es que yo no hablo francés, y luego lo hablan perfectamente. Lo único que al no practicarlo, pues se piensan que no saben, pero sí que lo saben. Muy bien, salen como mínimo cuatro idiomas de aquí. Sí, y el inglés, por supuesto. Que, por cierto, ha dicho nuestro oyente anónimo Vicente Sansaloni del podcast WinTablet.info, gracias por la publicidad, que, por cierto, capacidad de síntesis, en fin. No lo digo yo, lo dicen los comentarios. Hay cuatro idiomas oficiales, también está el romanche. Y esto, en fin. Sí. Uh-huh. Sí, que pero me dicen que tengo que mirar a la cámara. ¿Quién me dice? Bueno, estamos casi llegando al final, pero, en fin, colaboración especial parece ser, así que cedo a mi sitio. Hola. ¡Ah, hola, Marí! Bueno. Hola, Chris. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? No, solo es para decir hola a todos. Soy Anne-Marie, soy la responsable de la parte francofonía del podcast de Edu. Y ya está. Que tengan un buen fin de todos. Ok. Yo creo que sería interesante, Edu, que explicaras cómo son tus podcasts, porque te lo curras mucho, buscas muchísima información y si puedes ganar oyentes, sí. Mejor. Sí, si a la gente le interesa. Esto ha sido así. Sí, muy improvisado, pero normalmente tus podcasts total, no lo son. Sí. Bueno, tenía otra pregunta preparada de Vicente Sansaloni, pero se nos está echando el tiempo encima. Intentamos meterlo todo en los cuatro minutos que nos quedan. ¿O quieres comentar otra cosa interesante y yo publicitar algún proyecto? Venga, aprovecha, hazte publicidad. ¿Vendes algo online? ¿Algo? Ah, no sé. un alemán hablando francés, eso tiene que ser toda una experiencia. Sí, pero créeme, es más experiencia en francés hablando alemán. Mítica capacidad de síntesis del amigo Vicente. Bueno, bien, efectivamente, estamos todos de acuerdo. Pregunta, venga, la meto. Discúlpame, técnico, vamos a ir deprisa. Me voy a pasar a lo mejor 2 minutos. Y ahora tengo otra pregunta que me ha hecho mi amigo. Otra vez el mismo. Castillo de Istorracin. Carlos me pregunta, bueno, quiere preguntarte, no me pregunta a mí, sino quiere preguntarte a ti, ¿por qué en Suiza no hay carreras de coches ni hay ningún circuito cuando sí que tienen, por ejemplo, equipos de Fórmula 1 como Sauber? Entonces, pues bueno, pues esa pregunta te la dejo de parte de Carlos Castillo del podcast Istorracin. También tiene un podcast de fotografía y también participa en Avellanos. Venga, un abrazo. Gracias. Un abrazo, gracias por la publicidad no patrocinada. Vamos a ver. Pues no sé, ¿tú esto te lo sabes? No, yo no. Solo sé que hubo un circuito de unos coches pequeños. Y es verdad que era como, wow, por fin hay una carrera aquí de coches, pero no sé. Eléctricos. Sí, exacto, no los eléctricos. Idea, pero hubo un accidente en el circuito de Le Mans en el 55 y desde entonces las carreras de coches están prohibidas en Suiza, de hecho. Okay. Y se intentaron volver a permitir y a cada ocasión alguna de las cámaras, el Parlamento o el Senado, la echaba abajo. Y lo que pasa es justamente esto, lo que dices, se cambió la ley y entonces se permite ahora hacer carreras, pero solo de vehículos eléctricos. Y entonces es por eso por lo que se ha montado este comentario de este campeonato de Fórmula E, que es el Zurich EPIX, creo que se llama, y ya está. Y bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Dice Sansaloni, es la primera causa de muerte de los podcasters. Ala, exagerado, ala. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí y vamos a agradecer a Cristina la colaboración y vamos a ceder el micrófono a los que nos sigan detrás. Bueno, un placer. No te imaginas, nos ha salvado la vida y esperemos que todos los que hayan estado al otro lado del micrófono pues les haya gustado también. Un poco entretenido. Muy bien, pues muchas gracias por el tiempo también que habéis dedicado vosotros al otro lado. Esperamos que haya resultado entretenido, que hayáis aprendido cosas nuevas, también a conocernos, a ver un poco desmitificado Suiza. No solamente hay dineros y bancos y el dinero del rey, del cual no hemos hablado, de hecho. BanPC está patrocinando esta Maratón Pod. Gracias, BanPC. Esperemos que tengáis muchas visitas en banpc.es. Y Autobombo, como decía Cristina, antes de irnos, por si acabáis de conocer en Suizados, comentar que este es un podcast, obviamente, sobre Suiza, donde se tratan temas diversos, muy bien tratados. Cada episodio suele ser monográfico, muy bien hecho. La regularidad nunca ha sido una señal de identidad. Y precisamente para paliar eso, tengo otro podcast secundario, Autobombo también. Yo también tengo derecho. El otro podcast se llama En Suizados Express, donde grabo deprisa, sin edición y con menos medios, donde voy contando lo que se me va viniendo a la cabeza con el mismo la misma capacidad de síntesis que Vicente Sansaloni. Y si estás escuchando esto en el directo de la Maratón Pod, pues quédate que en unos minutos empieza el crossover de Galego Geek y Tecnolobirra. Hasta la próxima, ya con un formato habitual. Cristina, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti también. Y estoy esperando el siguiente. Sí, nos vamos a quedar escuchando a todos los amigos y animándolos. Recordad también que podéis visitar cruzroja.es para ver qué es lo que podéis hacer vosotros si tenéis capacidad para echar una mano con esto del coronavirus. Y recordad, con esto cierro siempre los podcasts, pero me parece muy importante. Gracias, Chris. En general, la gente está muy, muy, muy equivocada con este tema, pero es que el verdadero queso de Gruyère, no utilices la expresión, porque el verdadero queso de Gruyère, además de estar buenísimo, no tiene agujeros. Hasta luego, muchas gracias por la escucha. Suscribiros al podcast. Chao, chao, chao, chao. Adiós.